Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con Atagumis. Muy bienvenidos a todos. Os preguntaréis que no he presentado a nuestro querido Ramiro Segreyes. Ramiro Segreyes está en la cama con un virus, abrazado a él y musitando tiernas palabras de amor. Así que este sábado, mis queridos animales, hablaremos de la salud, pero de la salud no de Ramiro. Ramiro, que mientras se vaya recuperando, de la albufera. Sabemos en qué estado se encuentra, cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos 20 años. La calidad de sus aguas, su flora, su fauna, sobre todo su fauna invertebrada. ¿Sabéis por qué ya no hay rata de agua? Para ello nos visita el biólogo y especialista en invertebrados acuáticos, Juan Rueda. Muy bienvenido, Juan. Buenos días, Ata. Además, sobre todo, casi recién llegado de Nicaragua, ¿no? Sí, hasta final de enero. Que has estado ahí comparando aguas, viendo también el estado de los ríos, ¿no? Bueno, es un programa de cooperación que hemos hecho entre dos universidades, en la que lo que hemos impartido un curso de invertebrados acuáticos para los nicaragüenses, para biólogos nicaragüenses. Para biólogos un proyecto chulísimo, que esto podemos hablarlo otro día. Sí, otro día, pero bueno, en general los mismos invertebrados que hay aquí, hay allí, ahí son más grandes todos, ¿no? Hay algunos más grandes, los mismos, ¿no? Hay una diversidad mucho más, mucho mayor. Alucinante, sí, está muy chulo aquello. Sí. Todo por hacer, además. Todo por hacer. Sí. Y espero que por contaminar no, porque... Desgraciadamente no puedo decir lo mismo. No se puede decir lo mismo. Sí. Bueno. También os seguimos dando consejos prácticos para vuestras mascotas en fallas. Cómo sortear la ansiedad y el miedo a los petardos. También sabremos de los últimos talleres de juego con tu mascota de la mano de Helga. ¿Helga o Helga? No lo sé. Helga. Helga, bien. Figueroa, adiestradora canina, experta en modificación de conducta y terapias holísticas, además de muchas más cosas. Bienvenida, Helga. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Y también nos visita pues Amalia Riera, de Alternativa Felina, amante gatuna y voluntaria de diferentes colonias de gatos, que nos contará sus actividades e interesantes anécdotas de salvamento gatuno. Hola, buenos días a todos. Ya te veo y ya me sonrío. No sé si es que también sí, tengo me gusta un poco de... sonreír. Tengo alma gatuna también. Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os encuentro. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encáranote Traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿en qué estado está la albufera ahora mismo, con esta falta de agua? Lo que has preguntado de la comparación con hace 20 años, desde luego han habido muchos cambios, aunque son muy, muy tímidos aún. Uh-huh. Vale, muchos cambios en el sentido de que cuando estuvimos muestreando el lago en el 98, sacábamos un suelo muy negro debajo del agua, anóxico, sin oxígeno, donde prácticamente no habían bichos. Uh-huh. Pero ahora tenemos un color a chocolate gris. Ese es el que... Con algunos organismos. Ese es el bueno. Es el que da pie a que ya podemos empezar a tener vegetación. De hecho, sabéis que el lago tenía una vegetación muy intensa en los años hasta los años 60. Uh-huh. Y esa desapareció. Desapareció por contaminación. Por contaminación, urbana, industrial, en fin, todo lo que había. Uh-huh. Fue tal la contaminación que acabó con todos los macrófitos, ¿vale? Con toda la vegetación acuática, porque teníamos un lago transparente muy bonito y este es el objetivo de recuperación. Se empiezan a ver ya matas de vegetación. Eso es bueno. También se está protegiendo, ¿no? Es un paraje natural, sí. Y protegido, y por lo tanto se tiene que ver eso. Pero bueno, tú eres especialista en invertebrados porque digamos que esos son el indicador de cómo está el estado de contaminación de la tierra y de las aguas. Exacto, los utilizamos como indicadores biológicos, ¿vale? Y cuanto más diversidad, mejor calidad. Ahora mismo, pues si la albufera debería de tener unos 130, 140 taxones, especies, en fin, como se quiera llamar, uh-huh. Estamos en 10, 12. ¿En 10, 12? Sí. ¿De 150 has dicho? Pero va en camino. Vale, entonces tiene que haber sapitos, ranitas... De todo. Pequeños de todo. Crustáceos... Sí, sí, sí. Pues, crustáceos los tenemos en el litoral. En el litoral llegamos a tener hasta 40, 45, 50 taxones. Es muy importante que los tengamos ya preparados para colonizar cuando tengamos la vegetación. Antes había un molusco, ¿no? Si no me equivoco, era un molusco que con el que se hacían antiguamente botones, sí. Los botones de nácar. ¿Cómo se llamaba ese molusco que nuestros abuelos o bisabuelos llegado a conocer? Náyades, bueno, son los grandes bivalvos que tenemos aquí en las aguas continentales, que llegan a medir hasta 15 centímetros. Uh-huh. Y es verdad que se utilizaban para botones y para paellas. Y para paellas. Sí, sí. Vale, cuéntanos, ya no hay rata de agua, ¿qué tiene que ver? Ya, bueno, este era otro suculento manjar que yo no lo he llegado a probar, pero vamos, del conocimiento de los compañeros con los que trabajamos, pues ya nos dicen que hasta los años 60 una había... Yo creo recordar que llegué a ver alguna en los años 70, uh-huh. Pero ahora cero, ninguna. Y esto era un indicador también, a pesar de, iba a decir, es un vertebrado, ¿vale? No se parece en nada a la rata gris habitual, asquerosa, de alcantarilla y tal, sino que es más un pequeño castor, un pequeño... Como los que han tenido habitualmente hámster en su casa saben perfectamente, una cosa un poco más grande. Si no tenía el rabo largo, pelado, ni nada. No. Es un rabo... Bueno, tiene un rabo largo también, pero es muy distinto. Y la rata de agua es de color marrón, un marrón... con pelo más largo, con... Brillante, hermoso. Rechonchito. es que es un animal muy, muy guapo. He visto muchos en Francia, pero aquí... Poco. ¿En Francia también? En sí, en Francia hay muchos ríos, los tienen aún. La rata, rata de agua. Es una rata común, pero sí, sí. Que vive en el campo, por lo tanto... La rata común, ¿no? Es muy distinta. Es muy distinta, pero sí, no sí, tiene sí. Un nombre... De hecho, es de la familia de los hámsters. Vale. Es un crisétido, sí. De acuerdo. Bueno, pues cuéntanos un poquito más de lo que tú eres especialista, todos los invertebrados que están, esos sapitos, que ahora me imagino que es el momento, en marzo, la primavera, de poder quizás observar el frenesí anfibio que llaman, ¿no? Sí, bueno, los anfibios son vertebrados que yo controlo menos, acuérdate que el mío no va por ese camino. Me queda un anfibio, ¿eh? Pero pocas ranas y pocos anfibios tenemos en la albufera aún. Es pronto para recuperar de forma intensa todo lo que teníamos, el frenesí de la primavera con los cantos de las ranas y tal. Uh-huh. Los puedes ver en los Ullals del Parque Natural aún se notan, aún se ven, aún se oyen. Y es, la verdad, que es un canto precioso lo que tienen cuando despiertan. Sí, no, y aparte, si te quedas sentado observando todo todas las acciones que ocurren, es realmente como un vecindario en el que pasan muchas cosas. Exacto, exacto. Y mis bichitos, pues, les sirven de comida, que es el ciclo habitual de todos. Vamos, bueno, unos comen a otros. Vamos a tirar ya del hilo con tus bichitos y en qué estado están y qué debemos tener en cuenta. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues, sobre todo, el agua es un bien preciado que cada vez vamos a tener menos. De hecho, la guerra del agua a nivel mundial ya ha empezado, ¿vale? Pero si no hacemos nada, no solamente por proteger, sino encima por mejorar lo que tenemos, lo tenemos mal. Ya está, Juan, ya hemos acabado, ¿no? No, mujer, no. Bueno, para empezar no llueve, esa es la realidad. Claro. Este invierno ha llovido 2 días, de momento. Claro, este es un problema que bueno, que lo hemos comentado alguna vez, el famoso Niño, que es un fenómeno climatológico centrado en América Central, que nos está influyendo muchísimo este invierno. Entonces, pero no solamente a nosotros, sino a ellos también. En Nicaragua, que hemos estado... que esperaban 4 o 5 meses de lluvia, se han quedado en mes y medio. ¿En mes y medio? Sí, cuéntanos, tiene un problema muy gordo. Resume un poquito lo que es el fenómeno Niño, porque aquí no... Bueno, es el calentamiento del agua en el Pacífico, en el Alto Pacífico, y después las corrientes que nos llevan, que nos vienen del Caribe, ¿vale? Y toda esta zona, que lo que hace es que lleva a las costas de Galicia... y de la península y de toda Europa por seguimiento, y nos trae pues unos chorros, como este año nos ha traído unos chorros de humedad caliente, que han descargado todo en Galicia, pero en la parte mediterránea nada. Entonces hemos tenido una zona con bastante más lluvia, que es la parte oeste, noroeste sobre todo, y después toda la parte este prácticamente seca, sin gota, desde septiembre que no se ha caído nada. Bueno, excepto esas dos gotas que nos han caído ayer o antes de ayer. Pero que vamos, que eso no va a ningún lado, ni se llenan los pantanos, ni la tierra, ni además no beneficia nada también que no llueva, por ejemplo, para las enfermedades de muchos árboles y de muchos insectos que sí, las alergias, las muchas enfermedades, las favorece las plagas, en fin, es todo un cambio que no nos ayuda para nada. Mira, hablando de contaminación y de descontaminación, hay un chaval de 23 años que se le ha ocurrido una idea genial para descontaminar las aguas del... No me acuerdo si es el Atlántico o el Pacífico, no me acuerdo, pero bueno, se basa en corrientes donde se juntan varias corrientes, entonces digamos que ahí pone un dispositivo que absorbe todas lo que son bolsas de plástico, se refiere al plástico. Sí, lo he oído hablar, sí. Es increíble, es muy sencillo, no tiene... ¿Tú también lo has oído, Helga? ¿Has sí, lo he visto la noticia en internet. También se puede colocar en los puertos, en entradas de río, etcétera, donde van sobre todo muchos residuos plásticos y lo que hace es que va pasando el agua junto con las bolsas por la parte de arriba, el agua va saliendo por abajo, pero las bolsas se quedan las dentro. Las va reteniendo. Sí. Aparte, hay que recordar, hay que decir que el plástico, aparte que perjudica a muchísimos animales porque lo confunden con comida, con medusas o lo que sea, pero no solo eso, sino que las micromoléculas, ¿no?, que van soltando el plástico mientras se van descomponiendo, pues también contamina todo lo que son pues los pequeños animalitos, que es donde empieza toda la cadena. Sí, sí, sí. Entonces la verdad que tiene una idea genial, que podemos ir tomando nota, que cuando creemos que ya está todo inventado, pues un chaval de 21 o 22 años pues se le ha ocurrido esta genial idea. Hará falta que lo lleven a cabo. Ahora, a ver, quién le interesa llevarlo a cabo, nos encontramos con todo. Bueno, entonces, ¿de qué forma le ha afectado esta sequía a todos los invertebrados? ¿Qué vais a hacer vosotros los biólogos que estáis ahí? ¿Qué se puede hacer? Por ahora se puede hacer muy poco, es decir, observar qué es lo que está ocurriendo y tomar nota, buena nota, de los cambios que se producen y, bueno, seguir machacando para que la sociedad, pues... No incida tanto en lo que es el cambio climático, porque a nivel global está ocurriendo en cualquier parte del planeta. La verdad es que es para ponerse un poquito pesimista. Sí, pero aún estamos a tiempo, pero no hay que descuidarse. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se te ocurre? No, hay que cambiar todo el sistema energético, por ejemplo. Vale. Es una de las cosas prioritarias, no a los combustibles fósiles, a pesar de que todos hoy en día los estamos consumiendo, pero porque no tenemos otra alternativa. Pero eso sí. Bueno, sí que la hay, lo que pasa es que no hay intereses. Sí, hay muchos intereses particulares que no van por esos derroteros. Entonces, intereses. Es esto. Una de las primeras es suprimir los combustibles fósiles. Tema que hemos tocado ya muchas veces aquí en el programa. Pero bueno, proponnos una excursión a la albufera y para ver sus animalitos o fijarnos en... ¡Ah, venga! ¿Por qué te ríes, Juan? Bueno, ¿qué estás pensando? Una excursión... Es que... Fíjate, os voy a contar una anécdota. Mi hija hace unos años nos pidió orientarla para la posibilidad de casarse en la albufera y hacer una especie de ceremonia en la albufera. Bueno, es una lástima, pero cuando vio el estado que tuvo dijo, aquí no me meto yo ni borracho de vino. ¿De cómo estaba? ¿De fangoso? Sí, sí. ¿De negro? Bueno, hay zonas y zonas. No, está muy verde, está muy contaminada y te encuentras muchos canales aún con una cantidad de plásticos por todos los sitios, que es una vergüenza. Entonces, muchas veces me da la impresión de que no hay voluntad. De que no hay voluntad. No hay voluntad. Sí, claro, tú estás a pie de campo, ¿no? Todos los días estás viendo, pero bueno, te coges a alguien de fuera, algún amigo que viene de Madrid, nos lo llevamos a la albufera y se vuelve loco, ¿eh? Claro, flipan, pero porque no han conocido lo que era. Lo que era realmente. Sí, ¿Cuándo estaba en su mayor esplendor la albufera? Bueno, en su mayor anterior, todo anterior a los años 60. Todo anterior a los años 60, sí, ¿lo has llegado a conocer? Que no se gastara, no, yo no estaba aquí. Pero, vamos, tengo buenos amigos que me han contado, tengo fotos, tengo muchas fotos del siglo pasado, de 1920, de 40, de tal. Bueno, cuando Blasco Ibáñez escribió todo. Donde se ve, no solamente Blasco Ibáñez, han habido, de hecho, una de las cosas muy importantes en la línea de trabajo mía, y es que el primer laboratorio de hidrobiología se montó en Valencia, en el Instituto Luis Vives. Y por un investigador, que era profesor de instituto, que acabó de catedrático, que se llamaba Celso Arévalo, empezó a sacar bichitos de la albufera y bichitos que hoy en día pues no están refugiados en algún barranco y tal, a la espera de que esto mejore. pero es muy significativo la, la joya que teníamos y la joya que tenemos que recuperar. Es decir, hay unos intereses hasta la fecha que no eran una recuperación, sino utilizar el agua como agua, sin valorar su calidad y sin valorar absolutamente nada. Yo creo que Valencia ganaría muchísimo más con una alufera en condiciones, sí, transparente, aparte, con macrófitos, con bueno, todo, y además, todo su esplendor. Sabes que como turismo ornitológico es uno de los destinos clave. Sí, sí, entonces sí, sí. Que eso a la larga pues puede generar dinero, claro, más pero dinero fíjate, que si está contaminada. Fíjate, si estuviese en buenas condiciones tendríamos aún una mayor diversidad de aves. Es decir, si ahora tenemos tropecientos millones de árabe real, ¿vale? El coibert típico, tendríamos menos de eso, pero más cantidad de otras que incluso, bueno, están llegando. En los últimos años están llegando especies que ya estaban extintas en la zona nuestra. Sí, incluso quedándose todo el año, porque con este clima... Sí, no, sí, bueno, flamencos están alternando en el Ebro, aquí, en fin. Bueno, la semana pasada nos hemos visto nosotros en al lado de Albacete, con el frío que hace allí. En Albacete. Flamencos. Esto es muy raro ya, ¿eh? Por eso parece digo que estemos soñando. Es una pasada. Pero la albufera se merece mucho más de lo que tiene. Es decir, no hay que estar de espaldas a la albufera. Hay que revalorizarla. Bueno, ¿sabes que tengo aún en casa la, esto que me trajiste? ¿Te acuerdas? La, ¿cómo se llama? Dime el nombre que se me ha olvidado. Anodonta. Era Anodonta. Sí. Es enorme, mide efectivamente 15 centímetros. Y sí, de las bueno, más grandes de traje. Lo tiene mi madre en la consola. De, lo tiene, queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien. Porque si lo pongo yo en mi casa, la gata dice, ¿esto qué es? Empieza de pum, pum, sí, a darle, sí, claro. Me lo puede romper y eso ya es... Eso es algo único, ya como una reliquia. Vamos a tratar de conservar la albufera a título. Cada uno de nosotros sí que puede hacer algo, ¿no? Por lo menos el respetarlo cuando respetarla cuando aparezcamos por allí, ¿no? No irte de merendola y dejar aquello todo hecho una pocilga, que es como... Parece que uno quiera dejar la huella dejando la lata. No hace falta. Te bueno, vas a tu casa y la echas en el contenedor. El último muestreo que hicimos hace cosa de 10, 12 días, en la salida de la Alqueresía, de una de los barrancos que salen al lago, se veía al fondo, cosa que a mí me animó bastante. Pero por otro lado, dije, no puede ser, casi prefiero que esté verde. ¿Sí? Porque se veían sillones, toda la basura, banquetas, cubos. Cocinas, una nevera que tiran también. Es alucinante. Es... Bueno, ¿a quién se le ocurrirá? No hace falta que os vayáis ahí. Eso se puede reciclar, eso sirve para chatarra. Sí, sí, está ahí guardado. Está ahí guardado. Está ahí guardado. A la espera. Bueno, Juan, vamos ahora a hablar un poquito de educación canina. Muy bien. Porque, pero bueno, puedes intervenir de igual forma si se te ocurre lo que quieras decir, porque ya sabes que esto acaba siempre siendo una mesa redonda con Helga Figueroa, porque ella organiza cursos de juego con tu perro. Entonces yo le pregunto, ¿es que no sabemos jugar con nuestro perro? No, la verdad es que somos muy poco creativos. La mayoría de las personas cuando piensan jugar con su perro piensan tirarle una pelota, que el perro la recoge y que te la traiga. La mayoría de las veces, a la tercera vez que la tiras, el perro se cansa y dice que vaya tu tía. Entonces decidimos hace un año o dos, empezamos un proyecto de educación para educar a los propietarios en las diferentes fases de la vida de un perro, entre ellas lo que era el juego. Creamos una asociación, la Asociación de Adiestradores y Formadores Caninos, y empezamos a trabajar cursos de educación para propietarios, ¿vale? Que fueran asequibles en precio y en tiempo, sí, y que fueran divertidos, porque pensamos que lo mejor es divertirse con su perro. Y en estos cursos pues lo que hacemos es adaptar diferentes juegos a lo que es la etapa de la vida del perro, es decir, con el cachorro juegas a una serie de cosas diferentes que con un perro adulto o que con un perro geriátrico. Porque el cachorro, pues por ejemplo, no puede hacer muchos saltos porque todavía no tiene desarrolladas las articulaciones. Pero sin embargo sí que puedes hacer juegos creativos o de educación para divertirse y educándolo, divirtiéndose. En el adulto habrá que hacer un desgaste energético y también un desgaste psicológico para que esté cansado y no te destroce en casa. Claro. Y con el perro geriátrico lo que hacemos con el juego es mejorar su vida. Es decir, no es juegos más de actividad física, sino de actividad mental, con lo que prolongamos el bienestar del perro durante más años. Activamos su cerebro. También se hace con las personas con el Alzheimer, pues con los perros lo mismo. Sí, porque además incluso puede padecer una enfermedad parecida. sí. A un Alzheimer perruno. Sí, las células del cerebro se desgastan tanto en humanos como en animales. Es más, en psicología se ha avanzado mucho con los animales. Nosotros ahora mismo en el mundo del adiestramiento estamos avanzando porque estamos, trasladando las terapias naturales que se están dando en personas a lo que son los perros. Entonces, por ejemplo, con suplementos nutricionales, ayudas a mejorar la calidad de vida de los animales, uh-huh. Terapias holísticas. Lo que ya, pues, acupuntura o homeopatía, etcétera, estamos haciendo con los humanos, ya lo están haciendo. Se están aplicando en los animales. Bueno, sí. Lo que vamos a aplicar es la publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Está diciendo Helga que le da mucho miedo hablar en público, que yo le veo completamente tranquila. Me quiero estrangular. La veo con una voz relajada, vamos, estábamos totalmente, ¿verdad? Aquí Amalia, que ha sido profesora. ¿Sí? Helga está genial. Está perfecta. Bueno, aparte nos está dando educación. Cuidado, Amalia, tienes que hablar al micro, que esto no es como un gato, que le puedes hablar con la mirada. Tienes razón. Bueno, Helga, nos contabas eso, que estabais haciendo cursos para animales, para perros, porque no sabemos jugar, dices que hay para todas las edades. El último que has hecho, ¿qué tal ha ido? Cuéntanos la experiencia. Pues la verdad es que ha sido muy divertido. Hemos tenido perros para todos y dueños para todos. Teníamos perros geriátricos, adultos, cachorros y dueños geriátricos, adultos y también niños. La y también es, niños. Es muy gratificante ver que los niños pues se implican tanto en lo que es la educación de su mascota. Uh-huh. Eso es algo que motiva mucho. Lo cogen antes que quizás un adulto, ¿no? Lo que ocurre es que son más abiertos a aplicar nuevas técnicas. A un adulto le dices que no tienen que coger y decirle que no por todo a un perro, sino que lo que le tienen que decir es lo que quieren, pretenden conseguir al perro para que el perro vaya haciendo lo que ellos quieren, y no les entra. Lo primero que les entra es, si no quiero que el perro se acerque a la mesa, le digo que no. Si no quiero que se acerque, no. Pero todo significa no para el perro. El perro no entiende que en cada situación significa un mensaje distinto. Pero los niños lo cogen más enseguida. Aprenden nuevas técnicas, pero porque para ellos no tienen que desaprender lo que ya habían aprendido. Mira, yo lo que he hecho siempre, lo sigo haciendo que me nace, yo creo que lo que nos pasa a todos es el ¡che! Sí. ¿Eso qué? Ah, bueno, eso le llama a mi marido esto que se nos escapa el aire. Pero bueno, es preferible un E, ¿vale? Que a veces el no o el mal, ¿vale? ¿Vale? El animal eso no lo entiende muchas veces. Si tú no quieres que tu perro, por ejemplo, te moleste cuando estás comiendo, en vez de decirle que no, no, no, coge y llévalo a donde sí que quieres que estés, dale un premio ahí y sitúalo pues en su camita. Muy bien. Y de esa manera el perro pues sabrá lo que quieres, pero si tú le dices que no, se quedan ¿qué igual. Significa? La verdad es que esto lo oímos una y otra vez todos los adiestradores que venís, educadores, el no nos sirve de nada, o sea, hablamos el lenguaje humano al animal y no es lenguaje humano, hay que aprender, tenemos que comprarnos el diccionario, ¿por qué no editáis, ya que decís todos lo mismo, un diccionario, a ver, ven... sentado, come y que sea igual a una figurita haciendo lo que tenemos que hacer. Venga. No sé, a veces me da la sensación de que también es una bibliografía que no lo conocen muchas personas. La mayoría de la gente lo único que conoce es lo que ve en la televisión. Entonces, hay uno o dos programas de adiestramiento canino y es lo único que conocen. Entonces, si los adiestradores, pues lo que hacemos es que cuando vienen a nosotros les facilitamos otro tipo de lectura, pues sí que pueden coger o verlo. O canales de YouTube que existen sobre adiestramiento, donde sí que te van indicando pues muchas de estas técnicas. Vale, cuéntanos alguna, ¿va? Bueno, pues por ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a coger y a difundir, además, aprovechar para difundir un nuevo curso que vamos a hacer en Coira. En Coira vamos a hacer metodología de formación que se llama Jesse Click, ¿vale? Que lo imparte Pere Saavedra. Pere Saavedra ha sido campeona de agility, realiza dog dancing y realiza una forma de adiestramiento amigable con el perro. Lo que es más que un guía perro, es una cooperación entre guía y perro. Se lo pasan bien los dos juntos, ¿de uh-huh. acuerdo? Entonces, Pere Saavedra tiene un canal de tiene dos canales de YouTube donde no solamente tiene vídeos de cómo realizar ciertos ejercicios, ¿vale? Sino que te ayuda a través de esos ejercicios a comprender y mejorar tu relación con el perro. ¿Como por ¿vale? ejemplo qué ejercicio? Uf, de habilidades caninas un montón, pero vamos, desde el sentado, el tumbado, el que se quede quieto, a que se te suba a la espalda, salte a la espalda, pase por debajo de tus piernas, etcétera. Siempre hay un refuerzo, ¿no? Una chuchería. Un refuerzo positivo no tiene por qué ser una chuche, puede ser un juguete. Que es por lo que te comento que nosotros hemos empezado los talleres con el juego, porque el juguete es el mejor, el juguete no, la persona que lleva el juguete en la mano es el mejor refuerzo para el perro. El perro no es que quiera jugar con el juguete, quiere jugar contigo. Entonces lo que aprovechamos es eso para coger y para realizar pues una serie de ejercicios o habilidades, pero lo que consiste básicamente esos ejercicios es en pasárnoslo bien, tanto el guía como el animal. Uh-huh. Son cuatro seminarios los que vamos a realizar aquí en Valencia. Hace ya más de 4 años que no viene Pere y queremos aprovechar eso para que imparta 4 seminarios, uno en junio, otro en octubre, en diciembre y el último en febrero. Bien, tenemos casi todos los meses cubiertos entonces. Tenemos vale la pena porque hablas con cierta devoción de Pere Saavedra. Como con de otros adiestradores caninos que han implantado una metodología de trabajo que no se basa únicamente en realizar ejercicios, sino en crear una estabilidad mental y emocional con el perro. Uh-huh. Yo estoy pensando a lo mejor ciertos matrimonios que a lo mejor tengan algún tipo de crisis, ¿no? Bueno, me voy ahora mismo a hacer un curso con mi mascota para comunicarme mejor y a ti que te den. Digo, ya se puede, ¿no podíais hacer un 3-in-1 ahí? A ver, ya que mejoráis la estabilidad del propietario. En los cursos estos que te he comentado, en los seminarios de Jesse Click de Pere, va una persona, pero por ejemplo en Coira, todos los cursos que estamos realizando, los estamos realizando donde invitamos a toda la familia a participar. Bien. ¿No es veas? Que a lo mejor va y te sorprendes. Mira, es que el otro día tengo una amiga que cree en Bru, en todo el tema de cartas y de del más para allá, que digo yo. Y todo el tarot. Eso, ¿no? Sí. El tarot, entonces fue. Pero esta mi amiga come mucho, la verdad, come muchísimo y cada día pues se ha metido como 15 kilos uh-huh. así de una sentada o de varias. Y entonces fue allí a la bruja, deme futuro. Y le dijo, se queda que dice, sal a correr. Y dice, ¿a correr? ¿A dónde? ¿A la montaña? ¿A conectarme? Y dice, no, sal a correr todos los días. Digo, tú no necesitabas una bruja, lo que necesitabas es un entrenador. Yo es un poco un entrenador físico, vamos. Lo que quiero decir de que de paso se matan 2 tiros. Sí, no, más de dos. Ten en cuenta que muchas veces los problemas dentro de una familia... Lo crea el comportamiento o los malos rollos que hay con todos. Es decir, si por ejemplo el perro me orina en casa, ¿De acuerdo? O me tira de la correa cada vez que salgo a pasear. Es un suplicio salir a pasear con el perro, ¿vale? Al final, pues la mamá suele ser siempre la que acabe sacando a pasear al perro sola porque nadie quiere salir con ella, porque como es un suplicio coger y salir a pasear con el perro, pues acaba saliendo sola a pasear. Sin embargo, si convertimos la salida de el perro como algo de ocio, donde nos podemos ir a tomar una tapa con el perro, a sentarnos todos tranquilamente, pues al final no sale la mamá sola, sale la mamá y el papá, incluso los niños. Y mientras los niños y el perro juegan en el parque, el papá y la mamá se toman algo en el la terracita. Aquí ya empezamos. Entonces, aquí a atar mejorar cabos. Una mala conducta en un perro puede mejorar muchas veces el bienestar total de la familia. Y ese bienestar total mejora la conducta porque el estrés que soporta el perro en esa casa donde casi nadie se habla, y si se hablan es para chillarse, pues mejor. Ahí has dado, Helga, ahí has dado. Todo va con todo. Todo va con todo. Como dice el amigo Ramiro, todo va con todo. Todo afecta de forma o bien positiva o bien negativa. Te voy a contar una cosa de que... Y pasamos a los gatos, porque esto ya es hilo gato-perro, ¿sabes? Sí, sí. He visto una noticia en YouTube, en un vídeo, un perro que era ciego. Sí. Ciego, todo, completamente como un topo. Y un día se coló un gato dentro de casa. Ajá. Entró por la ventana una señora, pues estas como en Inglaterra, esas con esas casitas con floripondios en la ventana, pum, y la cortinita así de ganchillo, y se coló el gato, y la señora pues lo adoptó, una señora ya muy mayor. Uh-huh. El gato muy arisco con el resto de los otros gatos, pero empieza a tener mucho feeling con el perro. Con el perro, hasta tal punto que se da cuenta que el perro es ciego. El perro prácticamente no se movía de su sitio porque le daba miedo darse golpes, y entonces este empieza a hacer de gato lazarillo. Es una cosa maravillosa, entonces lo saca de paseo, se pone entre sus patas, que el otro lo nota por contacto, ¿no? Nota que él está cerca y entonces él sigue avanzando. Lo mismo, le enseña dónde está la comida. Y en fin, han creado un vínculo impresionante. No es el único caso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho coger y contar una anécdota de unos, un perro y un gato que tenía yo en casa. Ya han fallecido. Pero bueno, nosotros al lado de la puerta que llevaba al pasillo de las habitaciones teníamos una pequeña cómoda, ¿vale? Solíamos cerrar esa habitación porque, claro, igual que las camas, no hay nada, ni el sofá. Entonces se iban a las camas y para evitarlo cerrábamos la puerta. Pero como ya estaban acostumbrados a ir a las camas, ellos querían seguir yendo a las camas. ¿Qué hacía? El gato se subía a la cama y maullaba. Entonces el perro se levantaba del sofá, se acercaba a la puerta, el gato se colgaba del picaporte, el perro empujaba la puerta, cuando había empujado a la puerta, el gato se entraba a las habitaciones, a las camas, y el perro volvía al sofá. ¡Trabajo en equipo! Hombre, claro. Eso lo has visto tú, eso es... No, eso es experiencia propia. Esa experiencia en mi casa. Propia en tu casa. Sí, sí, es que en mi casa siempre hemos tenido muchos animalitos, perros, gatos. Es de más, todo. Mi padre colabora en una colonia de gatos en la Cruz Cubierta y es conocido. De Amalia, sí. Tu padre, pues será de... No hay muchos hombres por ahí dando de comer a los gatos. No, sí, hay algunos. Hay algunos, pero ¿sí? Suelen ser... Pero de todas maneras suelen ser igual de minuciosos y fieles a los gatos. La colonia como las mujeres. Desde o, como más, eso, o más. Ya o sabes más. Que yo lo digo a veces en este programa, ¿sabes que hay un disfraz de mujer que da de comer a los gatos? Que lleva rulos, sí, batí. Sí. La loca de los gatos. La loca, sí. Y gatos pegados. Y gatos con pegaditos, sí, sí, sí, muy gracioso. Sí, sí. Sí, pero no veas la salud que tienen esas mujeres, porque otra mujer, porque muchas veces también es la edad que tienen, suelen ser mayores de 60 años, hay muchas mujeres mayores de 60 años. Y cuántas coja, de ellas... De todo, sí. Siguen saliendo a la calle solamente para alimentar a los gatos, ¿de acuerdo? Y se relacionan con otra gente o con otros gatos, cuando si no tuvieran esas colonias de gatos para alimentar, a lo mejor no saldrían siquiera de casa. Ya, ah. Bueno, sí, la verdad es una excusa maravillosa. Sí. Porque salen a lo mejor con el calcetín este ejecutivo hasta la rodilla, la zapatilla, le da igual el aspecto, pero ellos salen a dar de comer a los gatos. Y algunas muy bien arregladas, ¿eh? Muy bien, y mayores. Aquí tenemos a Amalia, que va perfectamente arreglada. Yo me transformo. ¿Ah, sí? A ver, si yo suelo ir camuflaje para ir a alimentar la colonia en la que colaboro, ¿vale? Entonces, pues eso, pues con ropita que aunque se manche no importa, deportiva y tal y cual. Y tengo varias compañeras y dos hombres minuciosos, como ha dicho Helga, que colaboran en la colonia, que están, vamos, perfectamente integrados. Aseados, y sí. Y en concreto tenemos una compañera de cerca de 80 años que viene desde la otra punta de Valencia, en el metro, con su carrito sí. y su ropa deportiva, y da igual que tenga lumbago, ella le da igual. Sí. Ella ha ido a rehabilitación, ha ido al tratamiento. ¿Cómo tienes el lomito? Ni nombrarlo, estoy perfecta. Yo le decís tengo que cumplir, cómo tienes el lomito. Yo se lo digo así, ¿cómo tienes el lomito? Dice... Ni nombrar el lomito. Estoy muy bien, estoy muy bien. Yo pues tú sabes que todas las mujeres mayores hacen competencia a ver quién tiene más enfermedades. Si no, no, tal, no, sí. pues yo. En el caso de las alimentadoras de gatos, yo creo que es al revés. Es al revés. O sea, no me pasa nada, pues me pongo un parche térmico, me pongo una fajita, pero yo voy. No, y ahí, los hombres también, ¿eh? Ahí donde se enumeran suelen ser las enfermedades o lesiones que tiene cada uno de los gatos. Eso sí. Exactamente, es el tema. Ahí sí. es el pique contra... ¿Qué gatos peores tienes tú en la colonia? Exactamente, ¿quién lo cuida mejor? Y así enlazando un poco con lo que ha dicho Helga, en mi casa también ha habido siempre un perro adoptado con 4 gatos, con una convivencia perfecta. Mis gatos ya tenían 6 años cuando mi hijo, que trabajó en la protectora, adoptó un cachorro que era cruce de pitbull y americano. La cosa más buena y más tontorrona del mundo. ¿Por qué lo adoptó? Porque la protectora... quería jugar con los gatitos. Entonces fue perfecto. Fue perfecto, llegó, se integró, excepto mi Doña Luna, que es mi gata matriarca, que ella manda, lo recibió con un capón y 2 bufidos hasta que decidió hacerse su amiga. Y hay vídeos que tenemos, que algún día los traeremos, donde está el perro acunando y lamiendo a un gatazo de 7 uh-huh, kilos uh-huh. y el gato haciéndole topetes y tonterías. Uh-huh. Ahora el perro se ha ido porque se ha independizado mi hijo, es suyo, y viene de visita y súper contento. Entonces puede haber una buena convivencia entre animales de distinta especie. Ellos no diferencian de especies. Ellos, a ver, no hay malos perros ni malos gatos, hay malos propietarios o responsables. Uh-huh. Sí, pero de todas maneras sí que diferencian entre especies. Por ejemplo, yo me acordaba de cuando la gata paría a los gatitos, sí. que sacabas al gatito y pues tuvo un parto de 6 gatitos, muy difícil, y no tenía ni fuerzas para limpiarlos. Entonces sí. los dábamos a limpiar a la perra. Claro. Y cuando acercábamos el gatito a la perra, la perra lo chupaba y el gatito le bufaba. A lo mejor es que no lo hacía bien. A ver, las gatas son de las mejores madres que hay de especies. Entonces ellas son muy protectoras. No, no le bufaba la gata. Ya. Le bufaba el cachorrito del gato. Ah, el cachorrito. El gatito claro, bufaba al perro. Al perro. El olor, no sé, tardaban tres días en dejar de bufarle. Sin embargo, lo acercabas a que lo chupara a su madre y a su madre no le bufaba. No, claro que no. No sé si eso tiene algo que ver o el olor o las feromonas que tienen o simplemente poco, sí. Si simplemente cuando están dentro del cuerpo de la madre. Pero ya te digo, era muy... Muy curioso. Bueno, claro, un lenguón de un perro. ¿Sabes? Que a lo mejor ha eructado esa misma mañana. Sí, que son... Y entonces a un gatito, una cosa amorosa de su mami, claro. que tiene que sí, que efectivamente se agregan la feromona de recién claro. cuando han parido. Mm. El gatito ya ves, esto que quítame al mastodonte este de allí. Pues no ves cómo se llevaban con la perrita así. Era precioso, era precioso. Bueno, Amalia, cuéntanos, ¿cuántos años llevas en la...? Bueno, pues en el tema de las locas felinas, que digo yo, llevo unos 15 años, 15, 17 años. O sea, a ver, yo empecé colaborando con la protectora que había entonces en Valencia y iba con un grupo de felinas al refugio, íbamos domingos, festivos y todo, a promocionar la adopción de gatos, a limpiar las gateras y a cuidarlos. Y ya está. Eso y tan contenta. Hacíamos. Sí, y además nos hacíamos y a saltar turnos. Alguna tapia que otra, ¿no? Bueno, eso es otra anécdota. Yo hubo un tiempo que fui la coordinadora del plan de esterilización felina en Valencia. Ahora es otro compañero, ahora es Juan Carlos Peral. Porque al cambiar de protectora... Que, aparte, eso bueno, te tengo que preguntar. Cuando vemos una colonia y muchos gatitos que están naciendo, ¿a quién tenemos que llamar? Ahora para te que lo vaya? Indicaré Ana, todo. Sí, sí, es importante. Pues, claro, a lo mejor yo estaba trabajando en ese momento y en estos casos, cuando hay una emergencia y tal, pues bueno... intervenía la Patrulla Verde, que es la parte de la policía local, la que se dedica a protección animal. Uh-huh. Claro, la Patrulla Verde te llamaba y yo tenía el teléfono en silencio en la clase, disimuladamente me iba al lavabo, y entonces ahora no puedo, porque tal, y enviaba una emisaria, sí. una compañera que no tenía trabajo. Entonces, bueno, la patrulla hacía lo que podía y tal, pero ya que acababa tu horario laboral, y hemos tenido varias anécdotas, porque a lo mejor estabas tranquilamente en tu casa, en pijamita, bata, a punto de cenar, y te llamaba una abuelita de las que alimentaba en calle. ay, mira, que tengo una gatita enferma y resulta que se ha metido en un solar, pero yo no puedo subir a la tapia. Y entonces pues, vas tú, ¿no? Bueno, un día, allá que me voy con otra amiga. En mallas, ¿no? Sí, sí, sí, el pijama y el abrigo encima, y unas botas, o sea, y nada. Y claro, la tapia era un poquito alta y yo digo, bueno, pues vamos a pedir por aquí una escalera. En eso, una familia de raza gitana, muy amables, señorita, tengo la furgoneta, la famosa fragoneta, sí, pero ahora le sacamos una escalera. Y la abuela con un bastón quería subirse a la escalera y entrar a la tapia. Y le digo, porque entonces, claro, yo también era mucho más joven, digo, mira, espérate, el señor, no, no, yo ayudo a la señorita, usted quédese ahí, siéntese, le saca una sillita. Allá que nos subimos en la furgoneta con una de esas escaleras, con dos. Una para entrar, claro, para subir, y otra para bajar, poder salir. Claro. Ah, para y ser. Allí nos metimos y yo cogí a la gata enferma y con ayuda del señor de la furgoneta sacamos a la gata y la llevamos a un servicio de urgencias. La gata se salvó y está muy bien, pero claro, la gata se había escondido porque los gatos cuando se ponen enfermos tienden a esconderse. A esconderse para morirse o para, a veces maullan para pedir ayuda, pero es muy típico que se escondan. Entonces claro, la señora sabía que la gata estaba allí y bueno, pues lo... Y esta fue una de las anécdotas, hemos tenido muchas. Muchas que las vamos a contar, claro, vamos a seguir, sí, contando, sí, después de después, la publicidad. Sí, sí. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Aquí estamos hablando de gatos, de perros, de decía Helga, decía su marido, que está aquí Pedro, también de Coira, ¿no? De una asociación que de adiestramiento canino, sobre todo, ¿no? Sí, la hicimos precisamente porque lo que queríamos era fomentar el que se lo pasen bien propietarios y mascotas. Eso está muy bien. Bueno, Pedro no habla porque está fónico, pero se fija mucho, eso también. Como los búhos, ¿no? Ya le ha dado un calvote, pero nada, todo suave. Nos hablaba de, bueno, que está aquí Juan Rueda, que es biólogo, y pues hay preguntas que no nos puede contestar de forma veterinariamente. Pero bueno, yo le digo que de todo se saca partido, da igual que uno sea médico, veterinario, siempre hay algo que aprender para aplicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Y si no, que se lo digan a Amalia, sí, que tú sí aprovechas todo. Además, para poder ayudar a esos gatitos. Yo sí, sí, gatitos en general, los animales. Lo que pasa es que tenemos un grupo de adopción de gatos, nos dedicamos a las colonias felinas, porque si llevas perros y gatos a la vez, son, a ver, son temas diferentes y entonces tienes un lío. Y es mejor atender poco bien que mucho mal. Sí. Entonces, bueno. Bueno, antes de que sigamos, sí, una cosa importantísima, sí, en el Levante Digital os ponéis, o simplemente sí, en misqueridosanimales.com, ahí están todos los refugios y protectoras, que ya está empezando a ser un éxito esto, porque ya ha habido adopciones. No sé si lo sabes. Sí, sí. Un gatito y un perrito. Y un perrito, vamos, estamos súper contentos. Es un portal, es un canal para que veáis todos los perros de nuestra comunidad valenciana que están esperando, pues, un adoptante, que están esperando una nueva familia. Perros, gatos, cerditos vietnamitas, pájaros, pues todos en espera de adopción, y tenéis la oportunidad. Os hago un llamamiento a todos los refugios que no estéis apuntados de poneros en contacto con nosotros, mis queridos animales, y por supuesto subir esos perros que necesitan una nueva oportunidad. Y Amalia, continúa. Esta mañana he subido el primer gato. Muy bien. Dante, muy un bien. Rubiales muy, muy guapetón. Sí, y ahora sí, continuaré, sí, sí, porque claro, cuesta un poquito entre que pones las fotos y todo, pero nuestro agradecimiento, claro, claro, por la difusión. Eso es. Oye, me gustó mucho la anécdota que me contaste, este perro que se quedó atrapado en el jardín del Gulliver. Un gato. El gato, perdona, sí. Pues en la zona del Gulliver, hace ya bastantes años, me llama un compañero que también tenía una colonia pequeña, así como la del papá de Helga, de mi amigo, y mira, que es que no sé qué hacer, porque hay un gato que ha metido la cabeza, digamos, en la barandilla era como de obra, y tenía, sí, como unos hexágonos, unos, sí, huecos. Y claro, imposible ni para adelante ni para atrás. Y digo, bueno, pues espérate, porque voy a conectar con Patrulla Verde, el operario de la protectora. No había manera. Bomberos. Bomberos. Sí, sí, y yo le dije... La policía local también apareció, sí, ¿no? Sí, claro, la patrulla verde es la policía local. Sí, sí, pero, aparte. Pero sí, apareció, aparte, ¿no? apareció, sí, sí. Y al final, entre todos, se nos ocurrió la idea del jaboncito. Entonces, un poquito de jabón, los bomberos, con cuidado, con ayuda del operario de la protectora, que es el experto. Eso parecía una película americana, aquello, ¿no? Parecía una película americana. Yo tenía otra emergencia. El camión de bomberos, ¿no? Sí, sí, no, pero no ves una expectación en el Gulliver, la gente mirando por los balcones, pero consiguieron rescatar al gato y devolverlo a la colonia del Gulliver, porque ahí hay una colonia. ¿Qué pasa? ¿Un explosivo? ¿No? Claro, la gente no sabía qué ocurría y ahí estaba el pobre gato atrapado porque era muy cabezoncito y se había metido allí. Como son curiosos... ¿Pero quién se dio cuenta? ¿Quién te llamó? El compañero que tenía la colonia allí. Ah, te dijo... Claro, y él se encontró agobiado y como en ese momento yo era la coordinadora, a ver qué se te ocurre, y al final se me ocurrió... ¿Y lo del jabón? ¿Fuiste tú? El jabón entre los bomberos y yo, porque... Sí, los bomberos siempre tienen que... Tienen recursos, pero bueno, se me ocurrió porque el jabón es resbaladizo, digo, pues un poquito ahí en la zona de la cabeza y poco a poco, y el operario, que es el experto en esto, lo sacó con mucho cuidado, no estaba herido ni nada. Entre el bombero y el operario de la protectora. Sí, sí, y el gato se rescató muy asustado. Sí. Volvió ahí a su colonia, se tranquilizó y ahí acabó el incidente. Le preguntarían los otros, oye, ¿la que has liado, ¿no, la macho? Que lia... Sí, sí, sí. Rayo, los bomberos. Bueno, hemos tenido bastantes rescates con intervención de bomberos, ¿eh? Sí. No hace mucho también, una gatita en una tubería. Una bajante general de una casa, se ve que iba por los tejados, se coló. El propietario del bajo oyó maullar, llamó a la protectora. Sí. Bueno, hay un lío, el operario... Pues, ¿cómo lo claro, sacan de una bajante? Claro, resulta que era una bajante que terminaba en el bajo, en la terraza del bajo. Ah, vale. Pero estaba en el último tramo. Entonces, claro, el propietario dijo, si me rompéis la tubería, me la tenéis que pagar. Bueno, ¿y qué pasó? Vale, pues al final el operario llamó a bomberos, porque si a bomberos se llama por medio de la protectora, es una atención gratuita por el salvamento animal. El bombero rompió la tubería, el operario tuvo que meter la mano, sacó la gatita, que afortunadamente está bien y hoy en día está adoptada. Muy bien. Pero vamos, fue también otra odisea. ¿Y qué pasó con el Dinés? Nada, no si es mediante protectora y todo eso, digamos que... ¿Y ese lo cobró un seguro? ¿Eh? ¿Lo cobró un seguro o algo, las reparaciones que se hagan? Sí, después el seguro de la finca le pagó el trozo de tubería, que tampoco fue mucho, pero la gata estaba bien atrapada, ¿eh? O sea, hay que dar las gracias a los bomberos y al operario que metió la mano, y porque son rescates un poquito... Yo te digo que vi un gatito dentro, bueno, estaba la gata alrededor, se había quedado dentro de un motor y no hubo manera, llamamos a la policía. Yo he sacado más de uno de un motor. Y no hubo manera, pues no sé cómo lo harías. Vinieron la policía, no pudo y se fueron, ¿sabes? A ver, y el gatito se quedó ahí. El protocolo cuando hay un animal atrapado, enfermo o herido, es llamar policía local. Entonces, si es el caso de un vehículo... Como ellos por la matrícula localizan al propietario, se localiza al propietario para que no arranque. Pues no lo encontraron. Y entonces abrir el... Dejaron una nota en el parabrisas, es lo único que hicieron. Si no se encuentra es eso. Entonces normalmente los que tenemos un poco de costumbre, y sobre todo los rescates, los operarios, porque tienen más costumbre, meten la mano con un guante, intentan localizar dónde está el hemaito y con cuidado se saca. Yo he sacado varios, con los operarios de la frontera. Es difícil, hay que tener mucho cuidado. He llegado a ver desmontados motores. Sí, sí. Un vecino del barrio desmontó el motor. Trajo su mecánico, desmontó el motor. Y no le gustaban los animales, pero le dio pena. Le dio pena. Ese gatito lo tuve yo en acogida y muy bien, lo sacó intacto. Oye, una cosa, cuéntame, cuando vemos una colonia de gatos y de repente gatitos pequeñitos, sabemos ya que no están esterilizados, ¿a quién llamamos para que esterilicen a esos gatos? A ver, las colonias normalmente, en Valencia hay muchas colonias de gatos. Muchas están registradas y otras no. Lo conveniente, una persona... o un grupo de personas que quieren hacerse cargo de un grupo de gatos, de llevar una colonia, porque llevar una colonia mucha gente se cree que es solo alimentar y poner agua. No. Es alimentar, poner agua, fijarse si están enfermos, heridos y además esterilizar. Claro, sobre todo esterilizar. Esterilizar, porque claro, si no, una colonia de 20 gatos en un año se te hace de 80, mínimo. Entonces, porque claro, las gatas normalmente tienen 4 o 6 gatitos, entre ellos varias hembras, con lo cual... Vale, pues hay que esterilizar cuanto antes. Lo que hay que hacer lo primero, estas personas que quieren hacerse cargo de una colonia, es ir a la protectora de Valencia, que en este caso es Modepran, y tienen que registrarlo como colonia. Entonces, hay un coordinador que él registrará oficialmente, con lo cual esa persona ya tiene autorización. Siempre, ahora van a hacer unos cursos, porque claro... Hay mucha gente, yo soy responsable de una colonia, pero realmente hay mucha responsable, entre comillas, y mucho, que realmente no son tan responsables, vale, porque no lo hacen bien. Yo te digo una cosa, Amalia, sí. Los deslunados estos, a donde dan nuestros sí. balcones por hay la parte de atrás, hay muchos gatos en los deslunados. ¿Ahí cómo podríamos entrar para esterilizarlos? Pues ahí, a ver, ahí el tema ¿Quién entra? ¿Quién llamamos para que, aunque no se nos ocupemos de la colonia como sí. tal, pero que avisemos de que a están... A ver, hay que avisar si veis gatos en peligro. Primero hay que ponerse de acuerdo con el coordinador, que uh-huh. es Juan Carlos Peral, que luego os daré los teléfonos, que ya vale. lo pondremos, para que esta persona... Sí, ahora cuando ahora sí. lo miro. Y entonces, hay que decirle que en ese deslunado hay una colonia descontrolada, porque si hay bebés y todo eso, luego, normalmente, siempre las colonias descontroladas suelen tener algún animal que su salud no es muy buena. Sí. Y además de esterilizar, pues habría que recoger los gatitos que no estén en buen estado, gatitos o gatones, es igual, sí. y curarlos. Y si han nacido allí y están allí, que no corren peligro porque realmente no tienen acceso a calle, sí. que es donde está el peligro, pero por lo menos que esté controlada. ¿Y eso qué pasa que a veces desaparecen todos? Pues porque se mueren, porque se caen de los deslunados. Todos. De repente dices, antes pues porque también hay gente que envenena. Que los envenena. Sí. Eso es ahora mismo un delito. Es un delito. Mm. Eso incumple la Ley de Protección Animal del año 94, mm-hmm. que se está poniendo más dura ahora. Tú, si quieres, puedes darles de comer en un deslunado a los gatos y al vecino, mm. aunque le moleste, no te pueden decir nada. Vamos a ver, tú puedes dar de comer en un deslunado, que es un espacio público no educativo, si alimentas con pienso y agua. Mm-hmm. Lo que no puedes con echar seca. Es... Mm. comida humana. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la comida humana se pudre, genera malos olores, bichos y todo esto. Entonces, a ver, los vecinos algunos van a chillar, pero si tú esa colonia la has registrado como que la vas a alimentar y la vas a controlar, la protectora te avalará en el sentido de alimentarla y te dirán cómo. Uh-huh. Si resulta inviable, normalmente los operarios de rescate desharán esa colonia y la reubicarán en un sitio accesible para que estas personas que quieran controlar estas o otras. Uh-huh. Porque claro. Uh-huh. De acuerdo. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Muy bien. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Antes de que sigamos hablando de gatos, hay una noticia que quiero compartir con todos vosotros, por si queréis firmar la petición. Hay cientos de olivos centenarios del sur de Europa, algunos con más de 1000 años de edad, son cada año arrancados de cuajo y vendidos como adornos para jardines, urbanizaciones rotondas y campos de golf en países tan lejanos como Estados Unidos o los Emiratos Árabes. Un alto porcentaje no soporta el trasplante y muere por el camino, pero el elevado margen comercial logrado asume con alegría las pérdidas. Es muy triste. En España hay un montón de olivos milenarios que son verdaderos, vamos, son monumentos. Son monumentos que tenemos que proteger, que son nuestros, es parte de nuestro patrimonio y es una verdadera lástima. Pero aquí hay un comercio que interesa, pero lo fuerte es que encima a lo mejor pues los dueños de esos campos donde tienen esos olivos a lo mejor les han dado 1000 euros, no les han dado más. Es una lástima. Si queréis podéis firmar una petición al Parlamento Europeo, metéis olivos milenarios en internet, enseguida aparece, para proteger estas joyas que son parte de nuestro patrimonio. No sé, tú como biólogo, Juan, ¿a ti qué te parece esto? Vamos, teniendo árboles de este tamaño, de este calibre, tan maravillosos que hay, que hemos visto todos, que hemos disfrutado. Sí, es una verdadera lástima. Bueno, se están utilizando de aquí en España también para meter en rotondas y tal, que es un destino un poco más agradable, sí, más por que lo menos el exilio entre... y el disfrute particular en vez de ser el disfrute de todos los... Entonces, los viandantes, ¿no? Además, estar cerca de un árbol de estas características que tiene, pues eso, pues... Sí, es que te podría contar la historia Y tendría mucho que contar, por supuesto, porque hay algunos que son verdaderas joyas de antigüedad. Son reliquias. Bueno, el que está, que no es un olivo, ¿no?, que es un ficus, el del parterre, ese no sé cuántos años tendrá, pero te pones cerca de ese árbol y te cambia. Primero te relajas, si estás nervioso te das un garbeo por ahí y te subes incluso, te apoyas en una de sus raíces, ramas, y es una maravilla. Y los olivos también. Seguro que... Yo creo que cada uno de nosotros, si no nuestro abuelo alguna vez por el campo, hemos disfrutado algún árbol de este tipo. Pues bueno, ya lo sabéis, si queréis apoyar que sigan quedándose en nuestra tierra, pues no tenéis más que firmar la petición. Y aquí ya casi despidiéndonos, Amalia, ¿nos vas a dar los teléfonos para que llamemos? Sí. ¿Si los tienes a mano? ¿O nos vas a contar antes alguna otra anécdota? Bueno, luego os cuento otra anécdota, pero sí que voy a dar un teléfono. A ver, lo primero, si encontramos un animal, perro, gato, enfermo o herido, 092, policía local. La policía local se pone en contacto con el móvil de emergencias de los operarios de Protectora, que están 24 horas, y son ellos los que van a acudir al lugar donde está ese animal enfermo y herido para recogerlo. Si es un perro abandonado, ellos llevan lector también. Y si es la sospecha de un gato casero, pues por collar o por la actitud, lo mismo. Y entonces, bueno, pues ellos ya hacen su labor. No es la policía la que viene directamente, excepto emergencias, como he contado, que a lo mejor se trata de un rescate peligroso, que en ese caso pues ya viene la patrulla verde, vienen bomberos y quien haga falta. Quien haga falta, ¿no? A ver, 092 siempre. No actuar por cuenta particular, porque hay gente que a lo mejor, ay, pues que he visto un perrito abandonado, me lo llevo a la Protectora. No, porque a lo mejor se soluciona antes. Llega el operario, pasa el lector, localiza al dueño, se puede haber escapado, se puede haber perdido y tal. Y animales enfermos y heridos, pues lo recogen siempre. Pero el teléfono siempre, 092. 092. Policía local, ellos ya derivan. Es casi como el antiguo, como el 091, pero 092. El 091 es la Policía Nacional. Pero aún sigue el 091. Sí, claro, claro, la policía. 112 ahora. No, bueno, puedes llamar 091 también. Ah, sí, funciona. Sí, vale, sí. Vale. Sí, 091 interviene en el caso de maltrato animal, que es donde se ponen las denuncias, el 091. Muy puedes bien. Llamar también al 112 si la cosa es muy grave y ellos te derivan al estamento correspondiente. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Y luego pues está el otro teléfono, que es el coordinador de colonias. Lo busco. Mientras lo vas buscando. Sí. Helga, el próximo curso, ¿qué podríamos aprender? ¿Por qué nos sugieres que vayamos? ¿Y a quién va dirigido? Pues a cualquier propietario que quiera divertirse con su perro y quiera conocer otro tipo de juegos aparte del lanzamiento de pelota. Lanzamiento de pelota, como si fuera el lanzamiento de jabalina. Pues cualquiera puede participar en ese tipo de talleres o cursos que damos. Si quieren informarse, en la página web de COIRA, que es www.coira.es, ahí tienen una relación de actividades y cursos que hacemos. Bueno, sí. Corea sé que ha participado hace poco en las jornadas de búsqueda de víctimas, ¿no? Creo que con Guardia Civil, con bomberos. ¿Corea no ha intervenido? No, lo que pasa es que pertenecemos a una asociación de adiestradores nacionales de formación, y lo que hace dentro de esa asociación se realizan mucho tipo de actividades, y muchos de nuestros compañeros sí que pertenecen a grupos de búsqueda y rescate. Entonces sí que es cierto que en COIRA en septiembre o octubre daremos un seminario de iniciación a la búsqueda y al rescate. ¿Vale? Ahí pueden participar cualquier persona que quiera iniciarse en búsqueda y rescate con un perro de tres a seis meses, ¿vale? Y puede participar con o sin perro, y así se inicia en lo que es la búsqueda del rescate, que aquí en Valencia la verdad es que hay muy poquitos grupos de búsqueda y rescate. Bueno, van surgiendo poco a poco. Sí. Lo que montó hace poco Mascocotas en sus instalaciones, y bueno, se fueron por Alicante, fueron por Buñol, con adiestradores, como decía, ¿no?, con equipos de rescate, fue una maravilla, fue increíble, los perros se portaron fenomenal. Y demostraron también que los dueños sabían lo que hacían. Bueno, una buena noticia, que en Pinedo, la playa, y hay una playa que se ha adaptado para perros también. ¿Ya está adaptada? Es que yo oí la otra vez, hace unos días, pocos días, oí la noticia en la televisión, en vuestro canal, que precisamente creo que lo vi, y ponía que se estaba mirando a ver si se abría, pero todavía no sabía que se había abierto. Parece ser que sí, de todas formas a lo mejor queda la última pincelada, Y pero bueno, que ya que este verano ya nos vamos a poder bañar con nuestro perro sin que no venga ninguno y nos diga, oye, venga fuera de ahí. Pero, y Amalia, cuéntanos el teléfono, que ya casi nos tenemos que ir. A ver, colonias vale, de gatos, si alguna persona quiere hacerse responsable de una colonia, tiene que ponerse de acuerdo con el coordinador, don Juan Carlos Peral, que él verá si la situación de la persona y todo esto es propicia para autorizarla. Es el 672-435-582. 672-435-582, y si no, en Modepran también nos metemos. Y... sí, lo que pasa es que el coordinador hay que hablar con él directamente, porque si no te van a remitir al coordinador. Que no pasen con el coordinador. Buenos días, Modepran, pásame con el coordinador. Pásame con el coordinador, si lo mandáis directamente, mejor. Bueno, muchísimas gracias, Amalia. Muchísimas gracias, Juan Rueda, Helga Figueroa. Gracias a vosotros. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida de la gente que os quiere y sobre todo de vuestros amigos de cuatro patas a los que podéis contar secretos que jamás revelarán. Se despide David García al sonido y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air. The day is nearly done, and I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the